Que tú te enamores mientras traerte compra flores. Yo compro con Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor. Y mira, eso es lo que dice. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. Se colan los ratatá. Estamos escuchando a Shakira con el Cata, esto se llama Loca. Y antes de los títulos, vamos a darle una mano a nuestros oyentes que andan buscando trabajo, ¿eh? Así que allí vamos. Estos son los trabajos ofrecidos que encontrás como laborales en el portal de la radio, la106.com. Necesitan empleado para manejo de tractor con arrolladora. Preséntate con referencias en Ruta 205 y López Serrano, en la colectora Alfonsín, y podés llamar al 2344-454288. Necesitan empleado con experiencia para tareas rurales y feedlot de entre 20 y 45 años. Solo con pareja, sin hijos, tenés que llamar al 2227-440725. Finalmente, Leo, de Tu Chef, que no es máster, le mandamos un saludo enorme, va a incorporar ayudante de cocina. Presentate en Rivadavia 2772. Ah, y también La Gallareta, va a incorporar cocinero o cocinera con experiencia y disponibilidad horaria. Tenés que llamar al 2344-441606. Todos los laborales, como siempre, están en el portal de la radio, la106.com. Entrégate. Bueno, lo que vamos a entregar son los regalos. Las notificaciones de los regalos. A ver. Alguien se va a llevar el regalo de Aguamarina Spa Boutique, que es una sesión de relax con cromoterapia. Está ahí en López Serrano, 3233. Para sacar turno, 2345-686781. Ahí está Nati con todo el staff de Aguamarina. A ver, ¿quién se lleva el regalo de Aguamarina? Gise de Saladillo, que nos escribió a las 10 y 18. Precisamente se lleva el regalo de Aguamarina Spa Boutique. Y el regalo de Casero Dulce Desayunos, que es una taza personalizada, se lo lleva Graciela de Saladillo, que nos escribió, ¿a qué hora? A las 9 y 29, con triple chance, Así que acordate, ahí está Casero Dulce Desayunos para el regalo de último momento en Embalanza y Moreno. Las reservas al 2345 476318, las 24 horas. Así te atienden los chicos. Las 24 horas, tremendo. ¿Vamos a la farmacia? Presenta Farmacia Cartelie. De turno en Saladillo, hoy Farmacia Manzano. En 25 de mayo, hoy de turno, Farmacia Juárez. En Roque Pérez, Farmacia Salinas. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Repasamos los principales títulos, pero antes los datos del tiempo. La lluvia caída en Saladillo, 6 milímetros. La presión atmosférica, 1014.4 milibares. Sensación térmica, 17 grados y viento del noreste a 3 kilómetros por hora. Una nueva edición del operativo Aprender 2017 comenzó a evaluar en todo el país el desempeño de 1.200.000 alumnos de primaria y secundaria en matemática, lengua, ciencias sociales y naturales. El operativo 2017 tiene la novedad de una muestra de 7.000 casos de estudiantes de cuarto grado de escuelas públicas y privadas del país, donde evalúan comprensión de lectoescritura y producción escrita sobre un texto clásico. Núñez Carmona llegó a Comodoro Py para declarar en el juicio de Chicone. El Tribunal Oral Federal 4 eximió a Amado Vudú de concurrir a los tribunales y permanecerá en Ezeiza. Karina Jelinek comprometió a Fariña por la compra de un campo en Mendoza. Aseguró que Fariña era muy amigo de Lázaro Báez y que el ex de Ileana Calabró era su mandadero. La modelo no conoció el campo en Tunuyán. Caso de botulismo que conmueve a Mendoza. Un nuevo caso se registró en Mendoza, fue en un lactante de un mes. Los padres vivieron una odisea para dar con el diagnóstico certero. Se trata de Fausto Valentino, que tiene un mes de vida y está internado en grave estado en el hospital Humberto Noti. Laura Muñoz confirmó vínculos entre Van der Bruele y Amado Vudú. La ex mujer del presunto testaferro de Vudú dijo: tenía miedo de que me maten. La camiseta retro de la selección argentina para Rusia 2018 se inspiró en un modelo histórico. Adidas lanzó diseños renovados de los ya utilizados en otros torneos de selecciones. La ex cocinera de Debido no pudo justificar la compra de 7 autos de alta gama y un inmueble en efectivo. Nélida Caballero tuvo un enorme incremento patrimonial sin ingresos legales. La cocinera de Debido compró 7 vehículos para los cuales desembolsó 899.110 pesos que no se condicen con sus ingresos anuales como prestadora de servicio doméstico. Anualmente cobraba 82.368 pesos. Además, sumó empresas y un inmueble que, según la Unidad de Información Financiera, la UIF, pagó ella 1.800.000 pesos en efectivo. Te recuerdo, el sueldo, 82.000 pesos anuales. Macri se reúne en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas. Van a repasar los avances de gestión y esfuerzos por volver a insertar a Argentina en el mundo. Le hizo un gesto obsceno a Trump y perdió el trabajo. Se llama Julie Brixman. No lo pensó dos veces en mostrar el dedo del medio. Un fuck you le hizo a Donald Trump cuando la caravana presidencial la adelantó mientras ella circulaba por el carril bici de bicicletas cerca de uno de los campos de golf. Me adelantó Trump y mi sangre empezó a hervir, dijo al portal HuffPost esta madre soltera de dos hijos de 50 años y demócrata. Le hizo un fuck you, la echaron del trabajo. Macri se reunió con los CEOs de empresas globales de Nueva York. El presidente también mantuvo reuniones privadas con empresarios. Maradona firmó contrato para estar en el Mundial de Rusia. ¿Con quién firmó? Con Telesur de Venezuela nuevamente. Firmó contrato para hacer un programa en Rusia en la próxima Copa del Mundo. El programa se va a llamar De la Mano del 10 y estará en la conducción la colombiana Patricia Villegas. Si tenés una tarjeta Mastercard, un email amenaza a los usuarios argentinos. Te llega con el asunto, su cuenta se encuentra habilitada. Una campaña de phishing, ¿te acordás el phishing, el que te trajo problemas a la municipalidad de 25 de mayo? Bueno, es lo mismo. Activa Desde hace 4 días está la campaña y conduce a las víctimas a un sitio web que simula ser la página de consultas de Mastercard Argentina. Es la muestra más actual de este tipo de fraude online que afecta a miles de argentinos. Capturaron a un murciélago gigante de casi 2 metros. Esto fue en Filipinas. La especie es conocida como zorro volador de corona gigante. Este tipo de murciélago tan grande que sus alas desplegadas alcanzan 1,80 m. Puede volar durante toda la noche y recorrer distancias de hasta 40 kilómetros en busca de comida. Vudú denunció a la Prefectura Naval por la filtración de las fotos. La defensa del ex vicepresidente apeló al rechazo del pedido de excarcelación. Un joven murió atacado por un tiburón en Cuba. Fue en el balneario Guardalavaca mientras disfrutaba del mar con sus amigos. Tenía 22 años. El SADOP rechazó el operativo Aprender y apoyó la autoevaluación institucional. Es el Sindicato Argentino de Docentes Privados que cuestionó hoy otra vez la estandarización de la evaluación que impulsa el Gobierno Nacional a través del operativo Aprender 2017. Vamos a Necochea, una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social. Un modus operandi bastante parecido al de El Envión. Un conocido abogado de Necochea y más de una docena de beneficiarios de jubilaciones de privilegio apócrifas fueron detenidos en Necochea en un operativo que se enmarca en una investigación que tiene como objetivo esclarecer una estafa al IPS por casi 50 millones de pesos. El abogado fue identificado como Enrique del Hoyo, mientras se mantiene prófugo un gestor de apellido Echevaguren, que estaría vinculado con la maniobra que se vendría perpetrando hace 4 años. Al parecer, los beneficiarios percibían jubilaciones cuyos montos corresponderían a los que reciben los jueces provinciales. Ayer arribaron a Necochea efectivos policiales de delitos complejos y crimen organizado de La Plata, procediendo a llevar a cabo una docena de allanamientos en el estudio del abogado y en domicilios particulares, trasladando a todos los detenidos al complejo casino, donde tiene su sede la división de narcocriminalidad. El modus operandi es muy similar a la causa del Envión. Nos vamos al Cono Sur. Chile pidió que Francisco no opine sobre el litigio con Bolivia. El gobierno chileno le pidió al pontífice que se calle la boca, que se abstenga de pronunciarse sobre el conflicto limítrofe durante la visita que hará Jorge Bergoglio al país trasandino en enero próximo y reclamó que no se expresen hasta que lo haga el Tribunal de La Haya. Francisco, cállate la boca. Escracharon a la esposa de Máximo Kirchner en Río Gallegos. Rocío García, actual ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz, fue insultada y tratada de chorra a la salida de un restaurante. El día anterior, la escrachada mujer de Máximo Kirchner había ido junto a su suegra, Cristina Kirchner, quien también fue escrachada. Reforma tributaria. Cada cónyuge pagará ganancias por el 50% de los bienes que no sean propios. Luego de más de 7 años de vigencia del régimen de matrimonio igualitario, el proyecto de reforma incorpora el tratamiento que debe aplicarse a las rentas de los componentes de la sociedad conyugal. Vamos al dólar. Para arriba, 0,3% en el Banco Nación después de que no hubiera movimientos ayer por el Día del Bancario. El dólar se está cotizando en este momento 17,50, 17,90 en los mercados de las cajas, en las cajas del Banco Nación. En tanto que el blue también se aprecia 17,98, 18,03. Pronóstico para hoy. Van a seguir las lluvias aisladas durante toda la jornada, con bastante nubosidad y algunos chaparrones breves, viento del este-noreste con ráfagas de 26 kilómetros por hora. En tanto que la jornada de este miércoles 8, mañana día del municipal, con una máxima de 24 y con una mínima de 13, también con posibilidad de precipitaciones. 55% de probabilidad de precipitaciones en la jornada del miércoles. El jueves tendremos un día principalmente nublado, con una máxima de 25 grados y una mínima de 12. Vuelven aparentemente las lluvias el viernes. 57% de probabilidad de precipitaciones y algunos chaparrones breves. El fin de va a estar bastante, bastante lindo, ¿eh? Un lindo fin de semana, tanto sábado como domingo, con temperaturas que van a rondar entre los 24 y 27 grados. En este momento la temperatura es de 17 grados, la humedad del 74%, la presión 1014.3 milibares, la sensación térmica 17 grados y viento del noreste a 8 kilómetros por hora. El techo nuboso está a 2012 metros de altura y la visibilidad reducida a 8 kilómetros. Acordate, si andas en la ruta, encendé las luces, como siempre. Pásala lindo, te reitero, la actual 17 grados. Nos reencontramos mañana, si querés, a las 9, aquí en el aire de la 106. Gracias por estar, Chao, hasta mañana. Que lo único que frene sea tu vehículo, no tus ventas. Vende cada día más con la 106, porque es el único medio que vende en serio. En 25 de mayo, 02345 1541 0416. Acordate, a tus ventas, que no las frene nadie. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl home? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? Exactly.